caricias con mentiras a granel. Está el tonto, está el sabio, y más atrás viene el sicario con su arma y con su perro. Olfatear sobre tus bolsos, y aunque nunca encuentren nada, dirán que compraste morbo escondido entre tus ansias. Vos como yo no entendés nada y no conoces su jerga, te darán sonrisas falsas para tirarte la lengua. Lo que digas ya está escrito, lo firmaron de antemano. Le pondrán bozal al perro y dejarán comer al amo. Allá por los tribunales hay guiños por todos lados, y la estatua de la entrada tiene los ojos tapados porque se cansó de ver a quienes soy. Hoy, hoy la están violando. Allá por los tribunales hay guiños por todos lados, y la estatua de la entrada tiene los ojos tapados porque se cansó de ver a quienes soy. Hoy, hoy, ayer y siempre la están violando. Soy Santos Bermejo, mezcla de indio y cristiano, pero de tuitos hermanos, porque la huella es la misma. Por donde vamos y andamos, bellaqueando con la suerte, hasta que en tiento de muerte nuestro destino pialamos. Manso como el viento soy, pero si por donde voy quieren torcer la razón, entonces está mi facón defendiendo mi coraje. Y entonces sí, soy salvaje, y el cuero dejo, que así muestra el corazón el gaucho Santos Bermejo.